Buenos días a todos los presentes. En primer lugar, desde la bancada de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, manifestar nuestro rechazo y repudio a todos los diputados y funcionarios públicos que hoy no se hicieron presente en esta Cámara, en un país donde por decreto del gobierno están obligados a presentarse a trabajar durante la pandemia, ya desde hace 2 meses, todos los trabajadores que aún en riesgo y con enfermedades preexistentes y con una sola vacuna tienen que presentarse a trabajar. Así que debería ser también los diputados un ejemplo y presentarse a trabajar. Dicho esto, también queremos manifestar que estamos presentes, como dijo mi compañero Giordano, por la preocupación que salga la ley de etiquetados, pero también por la preocupación y el debate de 2 leyes más. Una, como se dijo acá, la de la jubilación anticipada de todos los trabajadores vitivinícolas. No solo porque es un derecho igualarlos con todos los trabajadores agropecuarios, sino también porque queremos acá manifestar y hacer llegar la voz de todos los gremios y todos los trabajadores autoconvocados que rechazan las modificaciones que se han hecho en el artículo número 1, que son a pedido de los empresarios y que pone condicionamientos y límites para los trabajadores, obligando a que solo pueden hacer uso de este anticipo en la jubilación los trabajadores que demuestren que tienen envejecimiento prematuro. Y la verdad, ese pedido es absolutamente vergonzante, que haya diputados oficialistas y de la oposición que la hayan incorporado. Porque está claro que las condiciones laborales de todos esos trabajadores traen envejecimiento prematuro, pero que además todos los trabajadores que tenemos que dedicarnos en la vida a madrugar o a trabajar de noche en cualquiera de las condiciones en las que estamos sometidos, tenemos envejecimiento, salvo algunos que tienen funciones públicas y parece no conocen de envejecimiento prematuro, que podrían ser los funcionarios y todos los diputados, porque la verdad si no, no se entiende que le agreguen eso. Así que sí, estamos para discutir y discutir ese punto. Y también para discutir otro proyecto que nos súper preocupa, que es el de la situación de las personas en calle. No solo de las que están en la calle, sino como se pone en ese manifiesto de ley, la de las que entramos en situación de calle, que son los millones y millones que cada vez entran en la pobreza y que están indicando el INDEC en todas las provincias supera, salvo en Capital Federal, que no las deben ni contar, más del 42% los de la pobreza, y crece la indigencia en todas las provincias. Entonces entendemos, también queremos discutir ese proyecto, porque si de ese proyecto no sale presupuesto, concretamente, si de ese proyecto no sale un plan en 30, 90 días que empiecen a construirse viviendas como el que hemos presentado del Frente de Izquierda, estamos frente a una mentira o un panfleto electoral y se tira por la borda la militancia y el trabajo y el esfuerzo de miles de organizaciones que son las que hoy están acogiendo y dándole de comer a todos estos indigentes a los que el Estado está abandonando. Pero como me quedan pocos tiempos, quiero, y porque no sabemos si va a continuar la sesión, decir que está claro que en este país, después de las elecciones, hay una pérdida de casi 5 millones de ciudadanos que ya no confían en este gobierno. Y en particular, quiero hablar de las mujeres. De las mujeres que hemos estado luchando para no estar en la calle y tener techos y hemos sido reprimidas en Guernica, que han sido reprimidas también en la Villa 31, en las mujeres que han sostenido la salud desde la enfermería, desde la asistencia y desde la medicina en esta pandemia con sueldos miserables, de las mujeres que no tienen presupuesto para la ley de erradicación de la violencia. A todas ellas, y en particular de todas las mujeres que hemos sido movilizadas por la ley del derecho a la ley del aborto legal en este país, decir con claramente que es una vergüenza, que es una vergüenza que las mujeres que están en este Parlamento como representantes de todas las mujeres de este país no se pongan de pie y en repudio a que haya sido nombrado el señor Mansur, representante antiderecho y torturador de todas las niñas en su provincia, y que no haya desde esta institución, que también es un poder político en este país, el mismo repudio que hubo contra algunos diputados, lo haya hoy contra ese representante que parece ensuciar la página que ya empezamos a escribir las mujeres de este país a partir de una menos en la Argentina y en el mundo, y que estén calladas las bocas, porque el silencio frente a un torturador no es nada más que complicidad, nada más.